could now. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Do what I could now. Sabemos que te gusta hacer multitarea cuando usas tu portátil. Y el IdeaPad Slim 3 Touch, que viene con Microsoft 365 y Windows 11 incluidos, hace todo más fácil gracias a su pantalla táctil y procesador Intel Core i5 de 8 núcleos. Aprovecha en agosto al costo y el aniversario Catronics, 48% de descuento y llévalo por 1.869.000 pesos hasta el 16 de agosto. Ver ahorro siempre. Mañana X está al aire. Está al aire. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars. Plain talking, plain talk. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Yeah.

y también lo hemos hablado acá, depende de la percepción en la burbuja en la que usted se mueva. Es cierto, y también los usos que le pueda dar. Y el reggaetón es tan fuerte porque, pues, es fiesta. Ya. Yo no creo que en Colombia haya un bar para ir a bailar country. No, no. Nada más, o escuchar country. No, en cambio, el reggaetón a nivel global es fiesta. Ah, baile, danza, cuerpos, cuerpas. Sí, además que el country, look, mira, yo tengo en mi cabeza y tal vez la mayoría de los oyentes también, no mentira, si no es así, por favor, corríjanme. De pronto si hay una comunidad country. Yo tengo a Vox Boni bailando, coreografía con las trencitas, con las colas en trenza, mientras están los barbuditos tocando. Exacto. Y ellos bailando una coreografía. Exacto, yeah. Exacto. Y entonces no, obviamente no lo sentimos tampoco ajeno porque crecimos con esto, sí. Pero no va más allá. Entonces cuando me dicen vamos a bailar country, yo me imagino que va a estar como Box Bunny, si algún día pasa, que espero no, con sí. Mis trencitas y exacto. Haciendo un overall así mientras ahí con el banjo, claro, claro. Sí, exacto. Bueno. Ya. Hay que decirle a Alejo cuando venga a ver qué dice, qué opina. Ese es el country, así nació el country para mí, nació por Box Bunny. Es verdad. Y bueno, y no me dejen sola. Espero no, que seguro mucha gente allá piensa lo mismo. Seguro, seguro, seguro. El primer encuentro, bueno, es viernes como les decíamos hace un minuto y hoy vamos a retomar la conversación que se dio en redes sociales, en la X, hace un tiempo y es canciones que nos hacen subir el volumen. Que usted está ahí y boom, arranca a sonar. Si está en un aleatorio, usted dice, uy, espere. Y zoom, para arriba. Exacto, a lo que dé. Canciones que los hace subir el volumen inmediatamente. Bien, la chévere. Tuya. Gran pregunta. Gracias. Bueno, muchas, pero a ver, si nos vamos por el lado del hip hop que me gusta mucho, okay. Por ejemplo, puede ser Big Poppa de Notorious B.I.G. Me hace reventar serio? Parlantes. Oye, mira, sí. ¿Tiene buenos bajos? Tiene buenos claro. Bajos, muy, muy buenos. Electrónica me gusta mucho, por ejemplo, que puede ser unos Disclosure. Sí, tienen muchas cosas. Si te gusta sí, Disclosure, gusta te todo. Gusta Fred Again, te exacto. Gusta Carcox, te exacto. Gusta Los Chemicals, es que hay muchas cosas. Es que sí, hay canciones que de verdad merecen ser escuchadas a un volumen alto. ¿Tú? Sí, también. Es Blue Monday de New Order y me pasó todo. El sábado. Estábamos en Call the Police. Call the Police. Mientras Uri y Alejo abrían y se pusieron Blue Monday y yo por ahí enloquecía. Empecé y arranqué a bailar y me entregué. Y había buen sonido, sí, es verdad. Sí, los bajos de ese lugar, amigo. Bueno, tan bueno. Necesarios que no rebota. Exacto, eso es importante. Chévere, se viene una fiestica. Bueno, así les vamos a contar, les vamos a reportar. Sí, y seguro sí, porque por acá he visto que está rondando. Bueno, gran pregunta entonces. Canciones que usted dice, ay, hay que subirle a esto. Mira, esta por ejemplo es una que me hace subir el volumen. Esa está linda. Janet Jackson, All For You. Edit. 4, 3, 2, 1. Mañana X está al aire. Approach me, throw me a line. But there's something inside. X. La X. 30 años de más música. Aprovecha todos los portátiles con procesador Intel Core, con más núcleos, más multitareas, es igual a épico. Expande tus posibilidades con procesadores Intel Core de duodécima generación en adelante. Aplica en términos y condiciones. Yeah. Son las mañanas en la X103.9 FM. He caído. Ay, lo siento, y lo intentamos, pero irte. Alejo, cuando ya te agarra las paticas, no hay manera de soltar. Intenté huir durante unas 4 semanas. Sí, harto. Él intentó, 2 semanitas, ¿no? Intensas. No, la verdad es que tenía... Vienes desde diciembre. Sí, tenía por ahí como desde el 93. Huyendo. Sí, estaba huyendo de la peste bubónica. Y lo botó. Ayer fue el último día. Hubo un momento, hay una frase en The Bear, no sé si ya la vieron. Igual no les voy a hacer spoiler. Que la chica le dice, te dolió tanto que ya no te duele. Ajá. Y ayer Alejandro estaba ya tan poseído por el malestar que tenía sonrisa de entrega al malestar. Ya, está, está en esa fase. Yo le decía, ¿cómo estás? Y me miraba y me sonreía y me decía, ¡muy mal! Y yo, gripita. Lo intento. Bueno, con los muy buenos días, deseándoles a todos los agripados del mundo un buen viernes, esperando que todo vaya bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, agripando para los agripando amigos. Agripando Marín. Y espero que todo vaya bien, óigame, es viernes. Sí. El cuerpo no lo parece saberlo. No lo quiere saber, más bien. Sí, no. Dice, uy, no, amigo, uy, no. Bueno, aunque yo te quiero preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que tu cuerpo supo que era viernes? Uy, eso. En realidad, sí, en verdad, sí, ¿cuándo? Sí, sí. Así como más de fiestón. Sí, que uno dice, viernes, ¿qué vamos a hacer? Hace poco. Eso fue a comienzos del año con ustedes dos. Sí, claro. Eso fue un viernes. Par de diablos. Eso fue un viernes. La última vez que yo me enfiesté fue con Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. Con el señor Julián Salazar en el Museo del Tequila. Pero eso no pero Julián no estaba allá. Sí fue una fiesta, Dayana. Eso fue como una conmemoración. Fue una conmemoración. Se escaló después. Estábamos allí exorcizando los demonios de la muerte de nuestros seres queridos. Sí, y terminamos. Pero y terminó todo en una fiesta. En un fiestón. Fiesta de 4. Sí, estuvo rico eso. De 5, si contamos a Carlos Javier. Carlitos se robó toda la comida que pudo. Carlitos comió abundantemente. Nos Carlos es mi perro, para quienes no saben, de nuevo con los muy buenos días. Ah, bueno, no, estuvo bien. Sí, está bien. Entonces, eso fue en febrero, más o menos, me acuerdo mucho, entre enero y febrero. Desde entonces, he abandonado todas las causas dedicadas al pecado y me he entregado a la santidad. Porque creo que ese es el camino. Ayer estuve en clase de opinión pública. ¿Cómo chévere. Te fue bien. Claro. Pasé tan bueno. Yo sé. Estuvimos estudiando el agonismo y el antagonismo con Chantal Mouffe. Ajá. ¿Hay alguna materia que no te guste en estos momentos? Pensamiento matemático. Que debe ser el más chévere de todos. No, allá nada, no, matemáticas. No, claro. Pensamiento matemático, no es que no me guste, es que me cuesta. ¿Atención? No, me entretengo, pero pero no es mi fuerte. No, todo lo que le digan de teoría, agonía, agonías. Agonías. Buenos días, agonías. ¿Siente que hay alguna que sobre? Siempre. Pensamiento matemático. Epistemología. No, el episteme y la doxa son verdad, Dirty, son vida. Me la cambiaron por televisión porque no pude, pero muy no, bien. No, con los muy buenos días. Bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando hoy, Dirty? Las canciones para subir el ánimo, ¿no? Exacto, viernes. Yo quisiera pedir una canción, por favor. Claro. Me que gustaría sí. que, claro que sí, arrancáramos. No. Se llama Guess, remix de Billie Eilish y Charlie XCX. Y está en número 1, ¿no? Sí, señor, en la lista electrónica, en el Billboard electrónico, el Dance. Chévere. Llegó al número 1. Bueno, pues, me encantaría poder escuchar eso en estos mismos momentos. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. Hit it. Estaba Guest de Charlie XCX y Billie Eilish, el remix en las mañanas de la X 103.9 FM. Estamos esperando sus recomendaciones para canciones para subir el ánimo en este viernes. Cuéntenos, por favor, qué le gustaría oír. Con mucho gusto estaremos aquí a su servicio durante el resto de la mañana. Quiero recordarles también que el Festival Afrodiáspora del Teatro con Subsidio va a tener artistas especiales como La Rizzle, de Reino Unido, en compañía de Queen Stafari de Colombia, con su formato especial Apartment Life. Daimé Arocena de Cuba con el estilo Neo Soul. Nidia Góngora, que va a ser la cuota del folclore colombiano. Y Buica desde España, que cierra con dos fechas y una de ellas sold out. Compra tus entradas en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio. Ayer estuvo circulando en redes sociales un tuit que me llamó la atención y que le compartí a Andrés y a Dayana, que dice que ha bajado la natalidad en Colombia. Y que además de eso, esto es supuestamente según un estudio del Banco de la República, nos estamos haciendo más viejos como nación. Okay. ¿Será que sí es cierto esa vuelta? Yo te mandé un análisis que hizo un chico llamado Rafael Navarro, él es demógrafo, y tomó este hilo que fue compartido por Julio César Iglesias y empieza como a aclarar cosas. Hay información que puede ser tomada como real, pero la enfoca hacia otro lado, entonces no es tan cierta. Okay. Sé que sí, los niveles, y lo hemos contado acá, de nacimientos ha bajado, sí sabemos que la población y en el mundo también está pasando. Sí. Se está haciendo más vieja. Y hay una caída en el mundo a nivel global de la natalidad. Sí. Hay datos oficiales. Por ejemplo, en Estados Unidos, solamente el 40% de los hogares tienen hijos, una tendencia que va de acuerdo a la caída de la población en el mundo, pues apenas hace 20 años ese número era superior a 50%. En los Estados Unidos hoy ya hay más hogares con mascotas que con niños. Ajá. Y eso tiene todo que ver con esa caída de las porcentaje de personas o de hogares pues que tienen hijos o que aspiran a tener hijos. No es solamente que sea una realidad ya, sino que les preguntan sobre su proyección y es un rotundo no. Sí. Entonces, ¿qué tanto de eso creen ustedes que está manipulado por todo lo que vivimos? ¿Qué tanto es simplemente una cuestión de conciencia pública que puede terminar bastante mal? ¿Será? No, siento que personalmente, por las personas que conozco de cerca, ya hablando del voz a voz, que no les interesa tener hijos a futuro, es que ven el mundo muy complejo. Ajá. Y no les llama la atención traer a alguien a afrontar un mundo que sí. No ofrece muchas cosas, como se ve en este momento. Monetariamente también hablando, la educación está absurda. Justo esta semana también salieron varias noticias, salió una noticia en la que se dice que hay deserción estudiantil, que varios colegios han tenido que cerrar sus puertas porque no se están matriculando los niños. Lo mismo, algunas universidades están viendo números en rojo frente a la falta de inscripciones y matrículas. Entonces, ¿sabes? Hay como muchos factores que tal vez antes no se analizaban. Exacto. Ajá. Cuando... O sea, tú lo ves como una decisión racional. Sí. Yo siento que nos están manipulando. ¿Será? ¿Tú crees? Sí. Yo creo que antes se estaba... Yo no creo que la gente no... No. Yo creo que... Porque es que todo el mundo de repente empiece a decir la misma cosa. Pues es que eso es lo que me parece extraño, que todo el mundo de repente empieza a decir, no, es que el mundo está muy complejo y que no, todo está muy caro, pero la razón es siempre la misma, entonces se vuelve como una ideología colectiva y uno dice, bueno, ¿quién nos implantó este chip? Ahora lo que te digo, tal vez conozco ahora más gente que se pone a analizar en eso y toma decisión frente a que en el momento en que supongo nuestros papás o los abuelos se casaban y tenían hijos. Sí, no, sí, vuelvo al tema. A mí lo que me asombra es que la razón que yo veo que todo el mundo tiene es esa. El mundo complejo y la plata. Y uno dice, mírate, ¿de dónde salió? Si es que primero, el mundo siempre ha sido complejo. Sí. O sea, te cuento, ¿quién nos está metiendo esto en la cabeza? O tal vez simplemente ya no se quiere. ¿Será? Sí, puede ser. Volvemos al tema. Yo a veces siento que cuando empezamos a tener todos como la misma idea, ¿hay algo ahí? Sí, ay, a mí me genera mucha sospecha. Puede ser. Lo que pasa es que creo que también es una conversación a veces compleja, en la medida en que, ¿cómo que no vas a tener hijos? Pues si no quiere, no quiere. Entonces se dan esas mismas excusas. Ajá. Para salir de ahí, como si no, así es que ¿para qué voy a traer hijos al mundo a sufrir? Y la plata y las prioridades sí cambian, o sea, es decir, uno se pone a pensar, una persona de 27 años que esté ya pensando en su futuro próximo y dice, listo, si tengo un hijo, tengo que alistar por lo menos 5 millones de pesos al mes junto con mi pareja para sostener una criatura. Ahora, esos 5 millones de pesos podría yo invertirlos en un viaje, en un proyecto de inversión, etc. etc. Educación y cambia para la esa persona, perspectiva que antes no se tenía en cuenta. Yo siento que sí es un cambio de pensamiento generacional. Como antes era un objetivo conseguir una casa a los 27 años, hoy ya no lo es. Claro. Bueno, y entonces está lo de las casas con más mascotas que niños. Y ahora, por ese lado, sí, si usted está pensando que teniendo mascotas no va a gastar. Exactamente. Amigo. Entonces, de amigo. Repente también le están diciendo a la gente, no, tenga mascotas. Amigo. No, como que todo el mundo, entonces ahora todo el mundo tiene mascotas. Sí. No tiene niños, tiene mascotas y cada vez más uno lee y ve gente diciendo, es que es mi hijo. Ah, sí. Es mi hija, ¿no? Refiriéndose a su gatica, a su perrito, a sus cosas. Lo cual está bien, pero cada vez más. Es como si de pronto, yo estoy conspiranoico hoy porque salí de la clase de opinión pública. Claro, agonía. Entonces, sí, filosofía. Sí, estoy agonista. Soy antagonista en realidad. Antagonista, no, de repente es como si, no sé, alguna voz de la conciencia pública estuviera diciendo, no tengas hijos, ten mascotas. Que cuestan un billete. Y sí, no claro. Hablo sobre comprar un animal, no, sino hablo sobre mantener. Sostenerlo. A un animal bien. Claro. O sea, tenerlo bien, con una buena alimentación, con sus cuidados médicos. Con sus terapias. Un dinero bautizo, importante. Primera comunión. El cumpleaños. Sí, claro. Cuestan. Hasta el colegio van. El colegio, eso guardería. Es caro, ¿no? Hotel, eso digamos, es caro. Para quien no viaja. Necesita universidad, pero necesita colegio. Claro. Y educación, eso sí. Educación es importante. Educación es importante, hay que invertir tiempo. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, vamos con discos. Y cuando regresemos, vamos a escuchar lo nuevo de Bruno Mars y Lady Gaga, Dirty. Sí, señor, sacaron canción. Ok, pues vamos a ver qué tal es esa dupla, ese junte. esa junta. Por el country, ¿no? Ahí te dejo. ¿Ah, sí? No te puedo creer. Vaya. Bueno, pues por el momento, ready, Freddy. No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the side of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey. Gonna get you too. Another one bites the dust. Regresan en segundos. ¿Sueñas con remodelar, pero sientes que algo te lo impide? Alfa te lo soluciona con el 20% de descuento en toda la tienda del 14 al 18 de agosto, pagando con Davivienda, Scotiabank, Banco de Bogotá y otros. Te esperamos en tiendas Alfa y en alfa.com.co. Aplican términos y condiciones. Primax y Bancolombia duplican tus puntos Colombia. Tanquea en Primax, paga con tarjetas Bancolombia y sí, gana y punto. Válido hasta el 19 de septiembre de 2024. Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. The future is now. Agéndate del 28 al 30 de agosto para el GoFest, festival de emprendimiento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde startups, inversionistas, corporativos y entidades de apoyo se reunirán en Ágora para crear y aprovechar nuevas oportunidades. Entrada libre. Más información en gofest.ccb.org.co. Mami, ¿cuándo salimos de vacaciones? No sé, es que no logro conseguir tickets. Amor, los niños mueren por irse a la playa. Ah, pues nos vamos por tierra. Uy, no, ese viaje es muy largo. ¿Y esa carretera? Amor, con nuestra Subaru llegamos a la playa y a donde queramos. Sí, mami, vamos por ti. La verdadera aventura se vive en tu Subaru híbrida. Con su tracción simétrica no hay trayecto imposible. Lleva tu Subaru híbrida desde 149 millones 900 mil pesos. Subaru, la verdadera aventura. Subaru. Aplican términos y condiciones. Más información en Subaru. ¿Te gustaría ganar una tarjeta regalo con 30 millones de pesos? Con Jumbo Gana Gana es posible. Realiza compras de 60 mil pesos en categorías seleccionadas de alimentos. Llena tus datos en la tirilla y participa para ganar. Válido hasta el 30 de septiembre. Solo en Bogotá. Aplican condiciones y restricciones. No es redimible en efectivo. Autoriza Lotería de Bogotá.

X está al aire. Don't panic, ain't nothing going on but las mañanas en la X con Basement Jacks y Red Alert. Y ya tenemos canciones que vamos a ponerles a los oyentes, Dirty. Sí, señor, muy juiciosos. Es que siempre que tenga pregunta musical, ellos, nuestros oyentes, son tan pilos, tan prácticos. Responden, sí. Sí. Mira, por acá tenemos a Laura, que nos dice que Music Sounds Better With You. Mm-hmm. Sí, señor. También por acá Pecosita dice Let's Dance. Un abrazo grande para, yo solo digo, le gusta How I Need You de Bad Boys Blue. Y vemos por acá a Shelby que dice Glory Box de Portishead. Bueno. De una. Está al aire. Suban el volumen, hoy es viernes, hoy queremos leerlos. Claro que sí, todos oyentes nos escribieron por esta canción. Vamos. A Julián, gracias. Qué rico. Calvin Harris con el flashback. Si usted tiene la suya, por favor, compártala. También a Juliana, gracias por esto. Would disappear. The love I get from you is something I can't chance. And I could let you slip away without a second glance. Why can't I realize I'm fighting for my life? Whoa. I'm fighting for my life. Whoa. mañanas regresan en segundos. Buen día, ¿tiene repuestos para mi carro? A Sedelco. ¿Y la batería me está pidiendo cambio? A Sedelco. Oiga, ¿y para el motor tiene lubricantes? A Sedelco. A ver, ¿y las plumillas que se me dañaron también son a Sedelco? Sí, señor, para su carro, sea cual sea la marca, con a Sedelco va la fija. Lubricantes, autopartes y baterías a Sedelco. La confianza comienza aquí. A Sedelco, equipo original Chevrolet para sus lubricantes y baterías. Primax y Bancolombia duplican tus puntos Colombia. Tanquea en Primax, paga con tarjetas Bancolombia y sí, gana y punto. Válido hasta el 19 de septiembre de 2024. Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con Gatorade sudas, juegas y ganas viajes dobles a Barranquilla para los partidos de la Selección Colombia y muchos premios más. Participa registrando tus etiquetas al WhatsApp 315-042-1278 y guárdalas junto con los envases para redimir los premios. Suda, juega y gana con Gatorade. Aplican términos y condiciones. Hey, si tú que eres emprendedor. En Claro Empresas tenemos las soluciones que necesitas para impulsar el crecimiento de tu negocio. Pregunta por nuestros servicios de conectividad, respaldo en la nube, seguridad, publicidad y mucho más. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplica términos y condiciones en claro.com.co/negocios. ¿Quincena? Vamos pa'l Restrepo. Del 15 al 19 de agosto encuentra lo mejor del calzado y la marroquinería en nuestra tienda de la Cámara de Comercio de Bogotá de exhibición temporal, donde 25 marcas de la localidad exhibirán productos a un muy buen precio. Visítanos en la calle 17 Sur con carrera 18. Conoce las nuevas TTR de AKT Motos, desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá, 30 años de más música. Un día como hoy en la historia de la música, falleció Aretha Franklin, Dirty. Sí, él es una de las mujeres más importantes, una voz increíble, y pasó. Aquí está. De Aretha Franklin, original de Otis Redding. No estoy seguro si él la escribió. Me estaba preguntando Andrés. Okay. Respecto a Otis Redding. Veamos. Y mañana de la X 103.9 FM. Es que es muy buena. Written, originally recorded by American soul singer Otis Redding. Sí, okay. Escrita por él. 1965 bien. Como sencillo de su tercer álbum Otis Blue, Otis Redding sings soul. No sé si a ustedes les pasó en algún momento cuando eran adolescentes que tenían servicio de cable y no sé, uno caía en Cinemax y a las 11 de la mañana daban la misma película 3 veces a la semana. En ese momento me acuerdo mucho, yo llegué a esta canción fue por una película de comedia familiar de un señor con sus hijos que le roban la camioneta y al final suena esta canción de banda sonora, la mamá del ladrón va a un restaurante y destruye y empieza a sonar Respect. Yo, ¡guau, qué buena canción! Entonces es increíble cómo nos llega de lugares tan menos pensados canciones tan importantes. Y donde la pongas suena bien, le estaba diciendo Alejo. Sí, es una gran canción. De 1967 le estaba contando a Andrés que Aretha tuvo una carrera muy interesante porque como entre el 61 y el 63 su desarrollo como intérprete se produjo en el mundo del jazz como se había concebido en los años 20, 30, ¿no? Esta forma que se había estilizado, esta forma de grandes bandas, orquestas, que tenía cierta cercanía como con lo clásico, con los instrumentos de viento y estas vainas, ¿no? Que era muy de fiesta, muy de ballroom, ¿no? muy de salón. Claro. Pero que también buscaba como la sofisticación, repito, que buscaba ser un género medio culto, ¿no? Ya. Sí. Como que tenía aires de cosas clásicas, entonces ahorita como que fit that bill, ella encajaba perfectamente bien, tenía una voz enorme que podía abarcar esos salones, podía evocar romanticismo, podía acercarse a ambos públicos, las élites y los populares a través de canciones de amor, como lo había hecho Frank Sinatra, con ese mismo ejercicio del jazz. Pero ella quería hacer funk del sur. Ella quería hacer funk de lo que llamaban Gut Bucket Funk. ¿Así se llamaba así? Sí, se llamaba Gut Bucket Funk. Y estuve estudiando sobre ese tema a comienzos de este año. Por cierto, arrancó el semestre. Arrancó el segundo semestre educativamente hablando y quiero saludar a todos los maestros. ¿Cuántos compañeros tienes? Yo, en clases. Sí. No sé, Dirtis, soy variadito. ¿Llegas tarde? Soy variadito. Estoy intentando, haciendo todo lo posible por no... por no fallar. ¿Y ha interactuado con sus compañeros o usted no va a hacer amigos? Usted va a estudiar. Yo no quiero hacer amigos. Perfecto. No me interesa. Tú tienes que tener avatar. Tienes que Heider Villa de la universidad. Tienes que tener avatar. No, pero ¿por qué me reduce a una referencia a protagonistas de novela? ¿Usted por qué es así? Protagonistas del estudio. No, derecho, no, no tiene que ir a estudiar. Hasta ahí llegó todo. Mañanas de la X. Gracias por la compañía. Que estén bien. Mi nombre es Agripando Marín. Alejandro, ¿tú tienes avatar? ¿Qué es avatar? ¿Cómo así, Dayana? ¿Qué es eso? El muñequito en la clase. O tiene foto de él. No creo que. No, yo no es que no quiera ser amigos. Lo que pasa es que la verdad es que no tengo cómo. No tengo tiempo. Mire, una amistad exige tiempo, exacto, compromiso. Entonces, si uno no está dispuesto o no le alcanzan los recursos para ofrecer eso, mejor no tenga nada. Sí, eso es mejor. Sí, no pase derecho. Es mejor que no. Pero bueno, bueno, les está contando que saludos a los maestros, porque me han escrito varios hoy. Una de ellas, María Mercedes Acero, que es siempre oyente fiel, diciendo arrancó el semestre, entonces para todos ellos, paciencia. Viene, exacto. Resistencia. Que les vaya bien. Bueno. Ya empezó, difícil. Eso quiere decir que van a salir las rutas otra vez. Así es. Claro. También por eso te lo quería comentar. Porque va a estar potente. No, yo creo que ya, ayer estaba pesadísima la ciudad. Sí, ya, trancones por todo lado. Durísimo. Bueno, muy duro. Bueno, entonces. Entonces nada, pues luego les cuento la historia del Gut Bucket Funk. Bueno, señor. Porque es que tiene una historia chévere, pero tiene como pedacitos de historia del idioma inglés, entre muchas otras. Pero hoy es el día en que usted escoge sus canciones para animar esta jornada, este viernes. Entonces, Dirty, ¿vamos con otra o qué? A ver. Vamos con otra, Jump Around, nos escriben. Me parece fantástico. De Cypress Hill, gran canción, en la década de los 90 la ponían en las minitecas. Por acá Laura dice, esa es mi canción. Así ok, que... aquí está entonces. Canciones para animar el viernes. y para mover el cuerpito. Jump Around the House of Pain, canciones para subir el ánimo hoy viernes. Si ustedes las están pidiendo a través de arroba la X más música y nosotros las ponemos y vamos a hablar de Katy Perry. Sí, ella estuvo hace unos días estrenando el video de su canción Lifetime y para grabarlo se fue con su equipo de producción a las Islas Baleares. Sale el video. Cuando sale el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de las Islas, se preocupa porque estuvo en un lugar donde está prohibida la presencia de personas. Entonces empezaron a analizar si tenían los permisos necesarios para filmar en la región. Ellos también publicaron un comunicado no diciendo que tal vez estaba cometiendo un crimen, no un delito contra el medio ambiente, sino una infracción. Okay. El equipo de Katy Perry salió, compartieron los señores de Capitol Records su comunicado. La discográfica defendió sus acciones, asegurando que la empresa local de producción de videos les había garantizado que todos los permisos necesarios estaban asegurados. Desde entonces hemos descubierto que uno de los permisos estaba en proceso, aunque recibimos autorización verbal para proceder. Si no está escrito, en un correo, en un papel, no existe. Así de simple y de sencillo. Entonces, sí, escriban todo, manden un correo, que hay una prueba. El equipo de producción local había aplicado el 22 de julio para un permiso específico con la Dirección General de Costas y Litoral, y según su declaración, recibieron la aprobación verbal el 26 de julio y pues arrancaron a hacer todo, ellos convencidísimos que estaban haciendo bien las cosas, pero pues están en esas. Se está haciendo como esta investigación, es más como una infracción, más que allá un delito. Pero sí, ahí está la noticia. Además, ella también es noticia porque le van a entregar premio a toda una carrera. Sí. Y bueno, suenan campanas de que podría... ¿Casarse con Orlando Bloom? No. Otra vez no. Venir en el 2025. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. ¿Suenan las campanas para el picnic? Suenan las campanas para el Festerio Picnic. ¿Para el piquiniqui? Para el niqui. Y entonces, ¿sabes cuando uno comparte el meme? Me lo pierdo sin falta. No me entiendo. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Smart Fit está de aniversario y por eso celebra una promo increíble. Paga 19.900 pesos en el primer mes de tu plan y entrena con toda la actitud. Inscríbete ya en smartfit.com.co. Aplica en términos y condiciones. Escuchemos otra de las canciones que han pedido. Otra de las canciones, sí señor. Ay, esto es bello. Lisa nos escribe y dice que I Feel Love de Donna Summer con la mano y la producción del gran Giorgio Moroder.

Promos voladas en tu éxito. Televisor Hisense de 50 pulgadas UHD 4K Smart a 1.352.900 pesos con tarjeta éxito o 1.455.950 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 13 al 18 de agosto de 2024. 100 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. Conoce las nuevas TTR de Acate Motos. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. ¿Sueñas con remodelar, pero sientes que algo te lo impide? Alfa te lo soluciona con el 20% de descuento en toda la tienda del 14 al 18 de agosto, pagando con Davivienda, Scotiabank, Banco de Bogotá y otros. Te esperamos en tiendas Alfa y en alfa.com.co. Aplican términos y condiciones. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Tycho, Agoria, Black Loops y Bassi. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew. En la historia, Crazy. Marlon Barkley fue la primera canción que llegó al número uno en el Reino Unido con descargas digitales, que en aquel momento se vendían como un producto que se llamaba ringtone. Claro. Había unos que eran monofónicos, no, eran raritos. En este caso creo que este fue el primer true tone. Que fue el fonograma como tal. Ya. Entonces, sonaba el teléfono y sonaba la canción. ¿Tú tuviste? No, nunca. ¿Tus timbres normales? ¿El ringtone normal o descargas? Me tocó la era del True Tone. Polifónico, en será, la disquera. Sí. Ah, ok, ya. Trabajaba en Universal Music en ese momento. Saludos, abrazos y besos enormes para Adriana Delgado. Ok. La maravillosa Adriana Delgado, que yo creo que fue una de las personas que más me ha enseñado del negocio de la música en la vida. Ah, bueno. Creo que sin Adriana viviría en el mundo de los pispirispis. ¿Qué? ¿Un ¿Qué poco es estás ahí? ¿Los no, yo no, no estoy sabes? En el mundo de los pispirispis. ¿Qué es el yo mundo de los pispirispis? Los pispirispis, la idealización de que la música es, ay, ah, okay, todo muy lindo, todo muy bello. ¿Esos son los pispirispis para ti? Sí, los pispirispis son esos. Como lo que está en el aire. Los pispirispis para mí son distracción. Ya. Sí, por eso. Cazando la distracción esta de que el idealismo de la música es bueno, bella, la música es universal. No, Adriana me enseñó. No, la música es un negocio, papito. La música no es ni idealismo, ni universal, ni nada. No, la música es... ¿Cuánta música vende usted? Pero eso es muy triste. Lo aterrizó. Me aterrizó en la realidad del negocio de la música. Te entiendo porque hacías parte del negocio, pero cuando no se hace parte del negocio es bonito seguir creyendo que la música le alegra a uno el día y uno le quiere subir el volumen y le inspira cosas, ¿no? Claro, absolutamente. Yo todavía tengo pispirispis andando por ahí, pero pero por romántico. ¿No? Está bien, y no vas a quitar eso porque de tu vida, por favor. No, porque es que además, hay, alguien me dijo esto hace unos días, que también me puso a pensar, porque el cinismo se va apoderando de uno, cuando uno es un romántico, y también George Carlin solía decir, el comediante norteamericano, solía decir que detrás de los cínicos siempre hay un idealista resentido. Entonces uno no puede evitar, uno como romántico no puede dejarse llevar por el cinismo, como amante de la música no puede dejarse llevar por el cinismo, porque también cuando uno está metido en el negocio de la música, el cinismo empieza a apoderarse hasta cierto punto de uno. Pero yo creo que también alguien me dijo por ahí, una persona muy tesa en el negocio de la música, me dijo, es que el gran problema que tenemos nosotros y la razón por la cual, insisto yo, que hay que evitar el cinismo cuando se está metido en el negocio de la música, nosotros afortunadamente no estamos en el negocio de la música. Es cierto. Porque si estuviéramos en él... Seríamos amargados. Seríamos bastante... Infelices. O bastante amargados o muy exitosos, dependiendo de la óptica con que abordáramos... El negocio de la música. Aunque eso puede ser las dos cosas. Hay exitosos amargados. Sí, eso es cierto. No muchos. ¿Será? Yo creo que sí, mira. No conozco. Elon Musk, ¿no? No conozco. No es como amarguetas. No, ese no es exitoso. Ah, volvemos a... Ese no tiene éxito. Así que dime qué éxito ha tenido Elon Musk más allá de tener plata. Pues el único que importa. No, pues una cosa es tener plata y otra es tener éxito. SpaceX, siento que es su único... SpaceX ha fracasado, Andrés. Pero las naves... Neuralink, las naves que aterrizan... automáticamente eso no lo ha logrado nadie. Aterrizan, pero no salen. Explotan en el aire, hermano. Pues ha hecho tipo pruebas. Le tira una piedra al Cybertruck y rompe el vidrio en la mitad de una presentación diciendo, no le pasa nada a este carro. Le tira una piedra y le rompe un vidrio. Eso fue divertido. X es un fracaso rotundo. Lo único que uno lo ve haciendo es mandando memes, manda memes de él y Trump en inteligencia artificial bailando. Y manda información falsa y es todo, harto. No. Sí, no. Volviendo entonces. Bueno, volvamos entonces. Yo no sé por qué nos metimos ahí, pero bueno. Porque saludaste a la persona. Ah, sí, no, les decía que yo no conozco la primera persona que se considere a sí misma medianamente exitosa y que sea amargada. No conozco. ¿Tú no te conozco consideras exitoso? Sí. Y no soy amargado. Sufro, como todos los seres humanos, pero no soy amargado, Dirty. Yo sufro. Yo sufro, como todos los seres humanos, y creo que todos sufrimos. Sí, claro. Y tengo mi viejo cacreco muy desarrollado, pero no soy amargado. No. No soy amargado. Andrés, ¿tú te consideras exitoso? Por supuesto. Ganador. Claro que sí. Hoy salí a ganar. Míralo. Y gané. A las 8 de la mañana, 34 minutos. Debería durar el día casi. Hoy salí a ganar y gané. Pero bueno, alguien me decía en el negocio de la música, hermano, es que sabe cuál es el tema. Ah, ya sé por qué. Que es que nosotros vendemos sueños. Eso es bonito. Decía, nosotros vendemos sueños. Nosotros no podemos ser cínicos frente a los sueños que vendemos. Ah, eso está lindo. Sí, decía, nosotros vendemos ilusiones. O sea, los conciertos son ilusiones y sobre eso es lo que trabajamos. Nosotros trabajamos con las ilusiones de la gente. Con eso es con lo que traficamos. Entonces no podemos despotricar de esas ilusiones y no es todo mal, es real. ¿Qué traficamos? Pero es como pues si es fuera que un negocio. La palabra traficar es un poco difícil, yo entiendo, Dirty, pero no la mires desde ese lado de influencias, bueno, o narcóticos. De estupefacientes, sino. Sí, exactamente. Pero bueno, volviendo, Adriana, Así. Recuerdo que Adriana fue una de las primeras visionarias de los ringtones. Los ringtones y de los true tones. Y a mí me parecía una ridiculez. Yo decía, pero ¿a quién se le ocurre que va a mover música en un celular? ¿A ti no te pasó que alguna vez llamaste a alguien y te sonaba la canción que la persona había puesto? Y podría ser Te Mando Flores de Fonseca. Sí, claro. Quedaba ahí mientras y promocionaban así música, claro. Sí. Eso se llamaba un ringback tone. Ajá. Ah, uy, mira. Entonces, Adriana estaba en ese negocio. Ya. De los ringtones, de los true tones y de los ringback tones. Okay. Esto fue 2005. Sí, señor. Ella y Alejandro Duque, quien es hoy en día el presidente de Universal Music para Latinoamérica, decía, es que aquí está el futuro. Aquí es donde se va a producir el comercio de la música en los teléfonos. Y yo decía, qué ridiculez. Y mira. Y esto fue en el 2005, pues. ¿Y ahora cómo lo ves? No, pues imagínese, vuelvo y digo, agradezco profundamente haber conocido a Adriana Delgado. Y llegamos acá porque sonaba Crazy en Ars Porque Barkley. Sonaba Crazy en Ars Barkley, pero también tenemos noticias de Matthew Perry. Sin embargo, yo creo que vamos con otra canción. Dale. Y volvemos para hablar de Matthew Perry de Friends. ¿Hay alguna canción que hayan pedido para subir el ánimo el viernes, Dirty? Sí, señor. Sí, aquí está Jimmy Ingeniero. Dice que Unforgettable. Shh, qué buena canción. Chévere. Muy bien. Este es uno de mis cantantes favoritos recientes. Se llama Swae Lee, el que canta, y el que rapea es French Montana. I'm not afraid to Unforgettable, The French Montana y Sway Lee en Mañanas de la X. Disfruta la frescura de ahorrar todos los días en Mega Ofertas Carulla. Mañana obtén 30% de descuento en productos de mercado y aseo de las marcas Finesse, Premier, Van Camps, Tostao, Fab, Suavitel, Acción y más. Oferta válida hasta el 18 de agosto. En las Mañanas de la X vamos a hablar de Matthew Perry. Por ahí me mandó Uribe DJ una noticia ayer de TMZ que parece que el tema fue terrible. Criminal. Sí, está relacionado con una red de tráfico. La muerte de Matthew Perry. Hay participación de terceros. Después de una cautelosa investigación se llegó a esta conclusión. Así, al menos 5 personas fueron detenidas durante la mañana de ayer en Estados Unidos. El Departamento de Justicia reveló durante una conferencia de prensa que dentro de los involucrados en la red clandestina se encuentran 2 médicos, además de la participación de personas relacionadas al mundo de las drogas. Esta red incluía un asistente que vivía con el cliente, varios intermediarios, 2 médicos y una importante fuente de suministro de drogas conocida como la reina de la ketamina. Confirmó el fiscal federal Martin Estrada al momento de anunciar los cargos. En cuanto a los motivos que tenían estas personas para interactuar con el actor, se determinó que se aprovecharon del intérprete buscando dinero. Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del señor Perry para enriquecerse. Sabían que lo que estaba haciendo estaba mal, sabían que lo que estaban haciendo ponía en peligro la salud y la vida de él y lo hicieron de todos modos. Al final, estos acusados estaban interesados en sacar provecho al señor Perry sin cuidar su bienestar. Uf, muy fuerte. Bueno, y que los noticias arresten. Ahí como truculentas. Sí, uy, sí, muy duro. Complicado, qué oscuridad. En todas partes se cuecen habas. Alejandro, por favor, explícanos eso a la vida real. No, esto es culpa de Andrés. Andrés es el que trae todos estos dichos. A la vida real se cuecen habas. Yo, ¿por qué? ¿Viene siendo? Como yo no sé, pero Andrés es el que trae todos estos dichos de los 80 y de los 90. Mi vida había dicho cuecen eso. Cuecen habas. Yo sé que las habas son ricas, pero tostadas. ¿No te gustan en sancochito no como mucho, en sopita? No mucho, no en mucho. En cuchuco. ¿Por qué vamos cuchuco? A la comida, vamos con música mejor. Uy, oye. ¿Se lo pidieron? Marce Nes. Listo. Baby, going to take you apart. Don't You Forget About Me en las mañanas de la X 103.9 FM. La pidieron a través de nuestras redes sociales y usted puede pedir su canción favorita de viernes a través de arroba la X más música y noticias de Coldplay, pero más especialmente de Chris Martin. Se separa de Dakota Johnson. Ay, Alejandro, se comprometieron precisamente este año, le entregaron un anillito a Dakota. Dakota estuvo acompañando a Coldplay en varias fechas, en sus conciertos, en sus giras, y ha llegado el fin del amor. Después de 7 años, rompen su compromiso. No, ah, sí. Pareja chévere. ¿Cierto? Dicen que el líder de Coldplay habría aceptado que la relación terminó y que es mejor seguir adelante. Ahora. ¿7 años? 7 años. Pero un momento, porque pueden pasar cosas. No es la primera vez que terminan. Sí. En el 2019 hicieron una pausita y después volvieron a estar juntos. Pero es que con anillo ya he vuelto, te digo, porque ella ya no tiene el anillo. Alejandro, se acaba esa pareja. Se viene un buen disco. Bendito. Sí. Coldplay es bueno haciendo discos de tusa. Sí, claro. Eso sirve muy mucho para la inspiración. Y bueno, Dakota, tan bella ella. Uy. Uy, ella. Diosa. Espectacular. Suspiria fue que se llamó esa película. Ah, no, ¿verdad? Alejandro, no, yo no sé cuál es la que le gusta a Alejandro. La red social. La red social. Es ahí donde caigo. Por el color de la ropa. Claro, el color de la factura. Por la factura de la película. Vamos con discos. Andrés, ¿qué pidieron de Coldplay? Pidieron Viva la Vida. Be my mirror, my soul and shield. Con cosas chéveres que les quiero contar, porque llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pickup brutalmente confortable en cualquier terreno, brutalmente conectada y brutalmente segura. Visita un concesionario Chevrolet y desafía la rudeza con más confort. Mañanas X está al aire. Regresan en segundos. Ahora con la rebaja Droguerías y Minimarkets, además de comprar y ahorrar, también puedes apostar. Recarga, apuesta y gana. Recarga en los puntos de venta La Rebaja. Apuesta en wplay.co, Rosbet, Yajuego, Luquia y prepárate para ganar en tus deportes favoritos. Autoriza Coljuegos. La Rebaja, para todos, para siempre. Mami, ¿cuándo salimos de vacaciones? No sé, es que no logro conseguir tiquetes. Amor, los niños mueren por irse a la playa. Ah, pues nos vamos por tierra. Uy, no, ese viaje es muy largo. ¿Y esa carretera? Amor, con nuestra Subaru llegamos a la playa y a donde queramos. Sí, mami, vamos por ti. La verdadera aventura se vive en tu Subaru híbrida. Con su tracción simétrica no hay trayecto imposible. Lleva tu Subaru híbrida desde 149.900.000 pesos. Subaru, la verdadera aventura. Subaru. Aplican términos y condiciones. Más informaciones. Aprovecha el descuentazo vital de Droguerías con Subsidio. Recibe este 16 de agosto el 30% de descuento pagando con el cupo crédito de tu tarjeta de afiliación con Subsidio o el 10% con cualquier otro medio de pago en todos los productos de la droguería. Aprovecha este y más descuentos en drogueríascolsubsidio.com o en tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con Subsidio, siempre contigo. Vigilado Super Subsidio. ¿Quincena? Vamos pa'l Restrepo.